habiendo considerado los predicamentos de la cualidad y de la cantidad, nos toca ahora pasar a la relación. El accidente de relación es el que Aristóteles caracteriza como respecto a algo, prosti, con respecto a. La relación misma, por lo tanto, es en cuanto a accidente un respecto que tiene una cosa con otra. Todos los ejemplos que se dan usualmente nos muestran esta noción básica de relación. Uno dice ser padre de. El ser padre que se da en un ser humano, por ejemplo, es una determinación accidental del orden de la relación, porque es un respecto a otra entidad. Este ente sustancial, que en sí mismo es esencialmente un ser humano y que tiene ciertas cualidades y tiene cierta determinación cuantitativa en virtud de su naturaleza corpórea, tiene un respecto a otro, en este caso a otro ser humano, por el cual se dice ser padre. Lo mismo si dijésemos que es más alto que su hijo. Estamos estableciendo otro respecto. Es una determinación que solamente puede ser entendida y que solo existe en la medida en que se da un respecto de una cosa a otra. Al decir solo existe, ya estoy tocando un problema fundamental de este predicamento, y es la distinción entre relaciones reales y relaciones que no lo sean. Porque el respecto existe realmente, independientemente de su ser conocido o no, solo si se trata de un respecto real, precisamente, ¿no? Hay una relación real cuando ese respecto del que hablamos es algo que se da en la realidad independientemente de ser pensado o no. Si nosotros decimos que Pedro es el padre de Esteban, estamos hablando de una relación real. Para esclarecer esa realidad, evidentemente tenemos que precisar el concepto del respecto. Porque uno dice, Pedro es el padre de Esteban, puede estar aludiendo a distintos tipos de paternidad, ¿no? Pensemos primariamente en una paternidad de orden biológico. Si dijésemos que Pedro es el padre de Esteban, estamos hablando de un respecto que existe en la realidad independientemente de que sea pensado o no pensado, sea entendido o no entendido. Es un respecto real que existe entre el ser de Pedro y el ser de Esteban. Pedro es el padre de Esteban. ¿Por qué? Si hablamos de paternidad biológica, evidentemente porque por generación natural hay un vínculo entre Pedro y Esteban, de tal modo que uno se dice padre del otro. Ese haber engendrado Pedro a Esteban es lo que se llama ordinariamente el fundamento de la relación. Toda relación, como respecto que es, tiene un fundamento. ese fundamento pertenece a otro orden de realidad que no es la relación misma. Entiéndase que ese fundamento puede ser una cierta cualidad, una cierta acción, una cierta cantidad. Pero si tratamos de una relación real, tiene que tener un fundamento real. Es decir, tiene que haber algo que funde el respecto y que pertenezca de suyo a la realidad. En este caso, la acción generadora. De manera tal que uno se dice padre del otro en virtud de ese fundamento real. La otra característica que tienen las relaciones reales es que sus términos sean reales también. Es decir, la relación real supone que aquello en que se da el respeto y aquello respecto de lo cual se da sean también realidades, cosa que también se cumple en el ejemplo. Yo tengo un ser humano real, otro ser humano real y un respecto que los liga, ¿no? Como ambos términos de la relación son reales, ¿no?, el respecto puede ser real. Si los términos no lo fuesen, ya no habría posibilidad de un respecto real. Pero siendo reales los términos, cuando hablamos de términos de relación, hablamos siempre de los entes vinculados por el respecto. Eso llaman siempre, en cuanto a la relación, sus términos. En lenguaje de relaciones, término significa el ente en el que recae el respecto. Ya sea aquel acerca del cual se dice que tiene cierto respecto, o aquel en relación con el cual se dice que se da el respecto. Tenemos que tener siempre por lo menos dos términos, ¿no? Si yo tengo paternidad, habrá dos seres humanos. Uno que tenga razón de término engendrante y otro que tenga razón de término engendrado. Y en virtud de ese fundamento real, hay un término engendrante, hay un término engendrado, decimos que hay un respeto entre ambos, que se llama en este caso paternidad, ¿no? Hay que advertir que la relación, como respecto, no es ni su fundamento ni sus términos. Ciertamente que si no hay términos no puede haber relación, porque una relación no se puede dar entre nadas. La relación necesariamente se da entre términos. Pero adviértase que lo que hace que esas realidades o esos entes sean términos es la relación. Yo llamo términos o extremos de una relación a Pedro y a Esteban en cuanto los puedo relacionar. Si no, no son términos o extremos de ninguna relación. Para decirlo de una manera más sencilla, tiene que haber realidades que se relacionen, pero que solo en virtud del respecto que constituye la relación se llaman términos, o tienen razón de términos extremos de una relación. En este caso, el ser padre o la paternidad de Pedro y el ser hijo o la filiación de Esteban existen en virtud del respecto. Es por ese respecto, por ese relato, relato lo digo en sentido etimológico y ontológico, ¿sí? Porque existe una relación es que existen términos de la relación. Pero a su vez es claro que la relación tiene un fundamento, ¿no? El fundamento es aquello que establece el respeto. Si nosotros decimos que Pedro es el padre de Esteban, o decimos que Pedro es más alto que Esteban, estamos estableciendo entre ambos dos respectos distintos. Cada uno de ellos tiene un fundamento. En un caso, el fundamento es la acción generante o el ser engendrado. En el otro caso, el fundamento es la altura de uno y la altura del otro. Es decir, Pedro tiene una cierta altura, es una cantidad suya. Esteban tiene otra altura, que es otra cantidad suya. Y hay un respeto que permite vincular ambas cantidades. ¿El fundamento real en dónde está? Y está simplemente en la cantidad del uno y en la cantidad del otro. La existencia real de esas dos cantidades permite hablar de un respecto entre ambas. Que existe realmente, se lo entienda o no se lo entienda. Una cosa es pensar la relación de las dos alturas y otra cosa es la relación entre las dos alturas. ¿Sí? Que se da en la realidad. Y que puede tener incluso efectos reales de orden físico, pongamos por caso, ¿no? Por ejemplo, que una miga de pan caiga de la cabeza de Pedro a la de Esteban. Pero no al revés. Siempre y cuando estén los dos de pie, ¿no? De manera que esa distinción entre las dos, esa relación entre las dos alturas existe independientemente de que la pensemos o no la pensemos. Una relación real. Que no hay que confundir con la medida que la inteligencia humana pudiera captar de esa relación, ¿no? Porque la operación de medición ya sí es algo propio del entendimiento humano y la medida es algo que existe en cuanto pensado, ¿no? Como comparación racional entre una cantidad y la otra cantidad. Pero esa no es la relación por la cual Pedro es más alto que Esteban. Estos dos ejemplos que acabamos de dar nos permiten advertir otra complejidad del tema de la relación. Y es que las relaciones, además de poder ser reales o no, meramente de razón, eso será en el caso en que alguno de los extremos sea meramente de razón, o el respecto exista solamente en cuanto pensado, y no en la realidad misma. Lo cual a su vez tiene que ver también con su fundamento, ¿no? Porque si el fundamento es simplemente una operación del entendimiento humano que compara una cosa con otra, como dijimos recién, obviamente lo que tendremos es una relación con un fundamento de razón y por lo tanto una relación de razón, ¿no? Aunque sea entre cosas reales. Por eso dije hace un rato que la relación real exige que los términos sean reales, pero no siempre que son reales los términos la relación será real. Otra complejidad que hay en las relaciones es la que se introduce por vía de entre qué se da la relación, ¿no? Porque si nosotros decimos que Pedro es el padre de Esteban, parece claro que estamos estableciendo una relación entre dos sustancias, en este caso entre dos seres humanos. lo mismo si decimos que un ser humano es esencialmente más perfecto que un viviente irracional. Esa relación está establecida entre dos tipos de sustancia, ¿no? De modo que es una relación entre sustancias, diría, ¿no? En cambio, cuando decimos que Pedro es más alto que Esteban, parece que la relación se establece entre la cantidad del uno y la cantidad del otro, ¿no? Ciertamente que la cantidad existe en la sustancia, ¿no? Pero la relación ser más alto que es primariamente una relación entre cantidades y no entre sustancias, como la de ser padre o ser hijo, respectivamente. ¿Uno puede directamente establecer relación entre otros accidentes? Y eso podría ser una cuestión que se puede pensar, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, que la justicia conmutativa tiene un mayor alcance y amplitud de ejercicio en la vida social que la justicia distributiva, pongamos por caso. Y ahí estamos comparando dos virtudes, o sea, dos cualidades que se dan entre los miembros de la sociedad, ¿no? No estamos comparando directamente las sustancias. Estamos comparando las cualidades morales que son accidentes, ¿verdad? Lo mismo que si dijésemos que la altura de un hombre es en general mayor que sus cinturas, ¿sí? Y sí, normalmente es así, porque es la estructura de la figura humana, ¿no? Entonces, pero de nuevo, ¿qué estamos comparando? ¿Una sustancia con otra sustancia? No, estamos comparando una cantidad con otras cantidades. O sea que podemos establecer relaciones entre sustancias. Relación entre sustancias que hacen a cierto accidente o relaciones entre accidentes. Esto nos muestra que el predicamento relación es un predicamento complejo y amplísimo. Hay relaciones reales y relaciones de razón. Hay relaciones entre sustancias, relaciones entre accidentes. Hay a su vez relaciones que son simétricas y relaciones que no lo son. O dicho de otra manera, hay relaciones cuya recíproca es la misma relación y otras en las cuales la recíproca es otra relación. En los dos ejemplos que dimos antes, la recíproca es otra relación. Es claro que si Pedro es el padre de Esteban, Esteban es el hijo de Pedro. Y ser padre y ser hijo son dos aspectos distintos. Es claro que si Pedro es más alto que Esteban, Esteban es menos alto o más bajo que Pedro. Y ser más alto y ser menos alto son dos aspectos distintos, que se oponen relacionalmente, precisamente. Adviértase que este carácter de, podemos llamar, de reciprocidad de las relaciones propio del accidente de relación. Aristóteles, que se preocupa por señalar las propiedades de cada predicamento, después de haber señalado el tratado de la cualidad, que las cualidades suelen tener opuesto, cosa que según él no se da nunca con la cantidad determinada, señala que las relaciones nunca tienen opuesto, pero que, por contrapartida, siempre tienen recíproca. Y es claro, porque si hay un respecto de A a B, habrá un respecto correlativo de B a A. No hay nada que se oponga al ser padre. No hay una relación que sea la opuesta como relación. Pero sí hay una relación recíproca del ser padre, que es el ser hijo. Ahora, hay casos donde la relación recíproca es la misma relación. O dicho de otra manera, es el mismo respecto. Si Pedro es el hermano de Anselmo, Anselmo es hermano de Pedro. Hay recíproca, ciertamente, pero la recíproca es el mismo respecto. A estas relaciones es que suele llamarse relaciones simétricas, ¿no? Porque el respecto en un sentido, o sea, de A a B, es idéntico al respecto en el otro sentido, de B a A. Lo mismo si dijésemos que Pedro y Anselmo tienen la misma altura. Estamos estableciendo una relación, obviamente, ¿no? ¿Y qué estamos diciendo? Que Pedro es tan alto como Anselmo y Anselmo es tan alto como Pedro. De modo que el respecto es el mismo en los dos sentidos, ¿no? Estos dos tipos de relación son claramente distintos porque solo las relaciones que no son simétricas, o sea, que no establecen el mismo respecto, permiten establecer un orden, o son correlativas de algún orden. Si nosotros decimos que Pedro es hermano de Anselmo, Anselmo es hermano de Pedro, ¿establecemos orden entre ellos? No, señor. En cambio, si decimos que Pedro es el padre de Esteban y Esteban es el hijo de Pedro, estamos estableciendo un orden entre generante y engendrado, en este caso, ¿no? Entre padre e hijo. Si decimos que dos seres humanos tienen la misma altura, y no establecemos orden alguno, establecemos cierta igualdad. Y precisamente por eso no establecemos orden, porque el orden se basa en la distinción. Si digo que Pedro es más alto que Esteban, ahí puedo establecer un orden de altura, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. Y hay orden. ¿Podría ordenar hermanos? Sí. Pero entonces ya tendré que decir, Pedro es el hermano mayor de Anselmo. Ahora ya no digo simplemente que es hermano, sino que es un hermano nacido anteriormente. Y el otro es un hermano nacido posteriormente. Ahora el fundamento no es el mismo. Y el respecto es otro. No estoy solamente diciendo que son hermanos, sino que estoy diciendo quién nació antes y quién nació después. Y por lo tanto, estamos hablando de una relación que no es de recíprocas idénticas, ¿no? Sino donde a ser hermano mayor de corresponde el ser hermano menor de. La relación se hace asimétrica y por lo tanto permite establecer cierto orden. Esta otra distinción que hemos hecho entre relaciones tiene una amplísima proyección desde el punto de vista filosófico, porque tiene que ver con todo caso en que pueda plantearse una problemática entre igualdades y distinciones, ¿no? Las cosas solamente se pueden ordenar según lo que las distingue, nunca según lo que las iguala. El tema de las relaciones puede profundizarse desde distintos aspectos. Una cuestión es la de si todas las relaciones que son reales bajo todo respecto, ¿no? O no, o puede haber relaciones imperfectamente reales, para decirlo de otra manera. Así, por ejemplo, entre dos términos reales podría haber una relación tal que fuera real bajo un respecto, pero no real bajo el otro. Porque implicase un fundamento real en uno de los términos, pero no en el otro. O un cambio real en uno de los términos, pero no en el otro. Pongamos, por ejemplo, aquí la relación de conocer o entender. El conocer, entender, son bajo cierta consideración una relación, ¿no? Hay conocimiento cuando hay un cierto respecto entre un ser viviente que tiene capacidad de conocer y alguna realidad en potencia de ser conocida. La cognoscibilidad misma también sería un cierto respecto, porque una cosa la llamamos cognoscible en cuanto respectiva a cierta potencia de conocimiento, ¿no? O a cierto acto de conocimiento, como acto posible. Adviértase que, claro, si uno dice una cosa es cognoscible, ¿qué está diciendo? Del modo más elemental posible estaría diciendo que la cosa tiene cierta determinación, que es lo mismo que decir que es una cosa, ¿sí? Porque si no, no sería res alguna. En ese sentido podemos decir que toda cosa es cognoscible, y sí, porque si no, sería nada, ¿no? Si tiene cierta determinación, tiene cierta cognoscibilidad, ¿no? O sea, puede ser captado por algún cognoscente, por alguien que tenga la capacidad de conocer o que tenga conocimiento. La cosa es cognoscible, es establecer un respecto, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de ese respecto? Yo digo que la cosa es cognoscible. Estoy poniendo dos términos en juego, ¿no? Sí, una realidad y un ser capaz de conocer. Un ser cognoscente. En relación con el cual la cosa se dice cognoscible. ¿Ese respecto es real o no es real? Y evidentemente, ¿por qué? Y porque el fundamento de la cognoscibilidad es la realidad misma de la cosa, ¿no? Es un ser, algo, que entraña cierto acto y cierta determinación. Es la razón de actualidad y la razón de determinabilidad lo que la hace cognoscible. Y esas razones, en cuanto reales, son un fundamento real. ¿Está claro? Ahora, la cognoscibilidad nombra una relación potencial, ¿no? O una relación posible. De modo que cuando decimos que es cognoscible, no estamos aludiendo a una relación real actual, sino a una relación real posible. Lo que estamos diciendo es que la cosa puede ser término de algún acto de conocimiento posible. Pasemos de aquí al conocimiento mismo. Si yo considero que Pedro conoce algo, pongamos que Pedro conoce la Catedral de La Plata, estamos diciendo una relación. Bueno, podríamos decir que estamos diciendo algo más que una relación, porque el conocimiento, en cuanto se da en Pedro como cierto acto ya adquirido, es una cualidad de Pedro, ¿no? Pero es una cualidad relativa, ¿o no? O mejor dicho, es una cualidad que llega a ser a partir de una relación. Porque tiene que haber habido algún acto de relación real por el cual alguna determinación de la Catedral de La Plata haya llegado a Pedro, ¿no? Se haya hecho conocida por Pedro. Se haya hecho objeto para Pedro. Y ahí tenemos un respecto, ¿no? Hay un respecto en el conocimiento, ciertamente que sí, ¿no? Porque el ser cognoscente y el ser conocido establecen un respecto. Yo digo que Pedro conoce la catedral es conocida por Pedro. Tengo ahí la reciprocidad de una relación y la otra relación, ¿sí? Conocer, ser conocido. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esa relación? Avisamos que acá estamos entrando en un ejemplo que es complejo de suyo, ¿no? Y que entraña toda una serie de dificultades. Pero ¿cuál es el fundamento de la relación? Por un lado, la cognoscibilidad de la catedral, ¿no? Podemos decir la realidad de la catedral también. Adviértase que si nos estamos refiriendo al conocimiento que pueda tener por experiencia Pedro de la catedral, eso supondría la realidad de la catedral, ¿no? Como fundamento real, porque si no, no podría tener ese conocimiento. Es el ser real de la catedral lo que Pedro puede haber percibido, si tiene un conocimiento empírico de la catedral, ¿no? Y esa realidad sería el fundamento, esa realidad como realidad cognoscible, como realidad perceptible para Pedro, ¿no? Advierte que el ser perceptible para Pedro de la catedral también es una relación, ¿no? el ser perceptible, la catedral para Pedro, o sea, tener la catedral ciertas determinaciones accidentales que pueden ser objeto de los sentidos de Pedro, ¿no? Es una relación que la catedral tiene a Pedro. La realidad de esas determinaciones sería el fundamento real por el cual el ser cognoscible de la catedral para Pedro es cierta relación real, ¿no? El conocimiento en acto que Pedro tiene de la catedral, en cuanto que la está percibiendo, establece una nueva relación, ¿no? Más allá de la cognoscibilidad o de la capacidad de Pedro para conocer, ¿no? Si yo digo que Pedro es capaz de conocer perceptualmente la catedral, o digo que la catedral es perceptible para Pedro, estoy estableciendo dos relaciones, ¿no? Que son recíprocas, ¿verdad? Ahora, si yo digo que Pedro está percibiendo la catedral, ya estoy hablando de otra cosa, ¿sí? Estoy refiriéndome a que en acto la está captando. Esa relación tiene una complejidad propia que hay que destacar. La catedral, en esa relación, no sufre modificación alguna, mientras que Pedro sí. ¿Por qué? Y porque de alguna manera el acto de conocer solamente se da en Pedro, mientras que el ser conocida no es acto alguno en la catedral, ¿no? O dicho de otra manera, el conocer como actividad, la entendamos como un acto, como una acción, como una operación, se da solamente en Pedro, pero no en la catedral vista por Pedro. Podríamos decir entonces que la relación es real solamente de Pedro a la catedral, pero no de la catedral a Pedro. Adviértase que en un caso tengo la relación de conocer, ¿no? O ser cognoscente en acto. Y el otro, ser conocido en acto como correlativa, ¿no? Ahora, ser conocido en acto, dijimos, no importa ninguna modificación real en la catedral o en cualquier otra cosa que tengamos en cuenta. Ese ser conocido en acto, en cuanto que no inmuta la cosa, parece que no tiene en la cosa una modificación que sea fundamento real, ¿no? De modo que ese respecto, de algún modo, es un respecto que establecemos con la razón entre la cosa conocida y el conocente, pero que solamente comporta modificación en el cognoscente, ¿sí? Pero adviértase a su vez que la determinación que llega al cognoscente es la determinación de la cosa. O sea, desde el punto de vista de la actividad, lo que se modifica es nada más que el cognoscente, por la acción o actividad o operación. Pero desde el punto de vista de la determinación la pone lo conocido en el cognoscente, no el cognoscente en lo conocido. ¿Verdad? De modo que también hay un fundamento real del lado de la cosa. ¿Se advierte? Si uno dijese que la relación es de razón de la cosa al cognoscente, sería como si la relación fuese real solamente de parte del que conoce, pero no de parte de lo conocido. Y es verdad que lo conocido no sufre mutación, pero no es verdad que no intervenga el ser de lo conocido en la relación, porque el ser de lo conocido pone la formalidad del término que causa cambio en el cognoscente. Porque ahí hay un término de una actividad. ¿Y qué modifica a quién? Por ser actividad inmanente. Y al sujeto de la actividad, no a la otra realidad. Pero que resulta formalmente determinado por la otra cosa. Ustedes pueden decir que la determinación que está en la cosa es el fundamento real del conocimiento también, ¿o no? Y ciertamente, porque desde el punto de vista formal es lo que es. De modo que hay un fundamento real del ser conocida en la cosa también. que su determinación en cuanto formalmente determinante del acto de conocimiento en relación a su término objetivo. Es porque esa determinación en acto en la cosa pasa a ser objeto, ¿no? Y por lo tanto genera un término objetivo en el cognoscente, que tenemos una relación que es real de distintas maneras en los dos sentidos, ¿no? Del cognoscente a lo conocido y de lo conocido al cognoscente. Puse este ejemplo con la sola intención de mostrar que el considerar las relaciones en cuanto reales o no reales atraviesa diversas problemáticas filosóficas, ¿no? Es una temática que se puede dar en temas muy distintos, pero que debe ser pensada siempre para poder precisar nuestro conocimiento del asunto. Si nosotros queremos entender bien una cierta relación, tenemos que plantearnos qué tipo de relación es, porque si no, habremos hablado de la relación sin pensarla realmente, y es lo que no hay que hacer. Si no, no adquirimos un conocimiento cabal de la relación en juego. Porque el fundamento real de la relación no solo se da en virtud de la causalidad deficiente, se puede dar en virtud de otro tipo de causalidad, como es en este caso la causalidad formal, extrínseca, intencional, ¿no? De manera que lo que hay que pensar rigurosamente en cada caso es cómo es la relación, ¿no? Uno puede plantearse lo mismo, ¿sí?, para otro tema filosófico totalmente distinto en el cual interviene el asunto de la relación, que es la percepción de una obra de arte. Pongamos por caso, ¿no? Yo contemplo una pintura. Ahí se establece una relación. Sí. En esa relación, en cuanto a la percepción de lo que la obra significa, se abre una problemática enormemente compleja, porque el que contempla la obra puede percibir o no percibir nada de lo que está significado en la obra. Una cosa es que perciba sensiblemente el cuadro, descartemos eso como una condición necesaria pero no suficiente de la captación de la obra como obra de arte, es decir, como expresión y objetivación de un significado, ¿no?, que ha puesto allí el artista. Si una persona viese en la obra algo que no tiene nada que ver con la obra, la relación de percepción artística tendría fundamento real solo en el contemplante, pero no en la obra contemplada. ¿Se advierte? La obra no sería realmente contemplada, precisamente porque faltaría el fundamento real, que es el significado que está puesto en la obra y que el otro no percibe. ¿Se advierte? Ve colores, ve formas, pero no capta nada de lo que está significado allí. No percibe el significado, que lo tiene que percibir con el espíritu, ¿no? Y que presupone cierta captación de algo que está allí expresado, pero que éste no puede percibir. Su idea, su concepto, su visión de la obra sería real solamente respecto de él. Podríamos decir que la obra es contemplada, y no. La obra es percibida, no, señor. No se da la recíproca. Y no se da la recíproca porque carece de fundamento real, ¿no? La contemplación de la obra en cuanto vista de la obra al contemplante sería un ente meramente de razón en ese caso, ¿o no? Porque está puesta solamente en cuanto que está pensada. ¿Se advierte lo que digo? Es algo puesto exclusivamente por el que contempla, pero que carece de fundamento en la realidad. ¿Eso hace que el contemplante sea contemplante? No, precisamente. No contempla nada. No, pero vio el cuadro. Sí, vio el cuadro, pero no lo vio. Sí, vio el cuadro, pero no captó nada del cuadro. Pero ¿cómo no? Vio el cuadro, vio el color, vio la forma, vio la figura, vio todo. Sí. Pero si no captó lo que el cuadro significa, no vio el cuadro. Quiero decir que no habría una relación real de contemplación de la obra de arte en ese caso. Porque faltaría el fundamento real. ¿Y el fundamento real ahí cuál sería? Una determinación que está puesta en la obra que yo tengo que captar. ¿Se ve? Y si no la capto, la obra no me llega a mí. Y por lo tanto no hay auténticamente contemplación de la obra. Hay simplemente una percepción de algún objeto sensible que es cierta obra de arte. ¿Qué relación se da ahí? ¿Se da relación entre el que contempla la obra y el objeto representado? No propiamente. ¿Se da relación entre el que contempla la obra y el espíritu del artista? Tampoco. ¿Se da relación entre el que contempla la obra y el ser físico de la obra? Sí, eso sí, pero eso no es la contemplación artística, ¿no? Es decir, no es la captación de la obra de arte como obra de arte, es simplemente la captación de un fenómeno físico. Aun cuando capte que eso es una pintura, capta la obra de arte simplemente en cuanto fruto de un arte. E incluso puede apreciar, está muy bien hecha, está muy bien lograda. Bien, puedo decir que técnicamente es una obra maestra. Supongamos que sí. En realidad eso, si no capta el significado de la obra, difícilmente lo pueda decir. Podrá decir que está hecha con gran habilidad, técnica, etcétera, etcétera. Que está lograda ya es otra contar. Porque no se puede decir sino en relación a lo que se quiso significar o a lo que se quiso lograr, ¿no? Para que esté bien ejecutada como obra de arte pictórico, lo podría decir también. Pero de nuevo, eso es una apreciación de la obra no en cuanto a su sentido, sino en cuanto al medio de realización, que es la tecne, o en cuanto al cumplimiento de ciertas reglas de la tecne, ¿sí? De la técnica que se ha puesto en juego. Eso ya es una apreciación, es un juicio acerca de la habilidad técnica del artista o de la, en cuanto plasmada la obra, ¿no? O de lo bien hecha técnicamente que está la obra. Pero de nuevo, eso tampoco es captar la obra como tal, ¿no? Sino simplemente captar el aspecto del resultado de una tecne que está aplicada adecuadamente. El ejemplo que estoy poniendo es para que se advierta cómo cuando la relación carece de fundamento real, en sentido propio sería un error decir que se da la relación. Si uno alude a una relación que, por su razón misma esencial, debe ser real. O sea, tiene que tener un fundamento en la realidad. Uno dice que ha captado la obra de arte cuando ha captado lo que ella realmente significa. Pero si no lo ha hecho, decir que ha contemplado la obra de arte es decir algo que es erróneo, porque presupone una relación real que no existe. Se advierte. Presupone una relación real, un respecto realmente fundado que no se da. Si Pedro dice que es amigo de Federico, eso será verdadero si se da el fundamento real del respecto a amistad. Pero si lo que meramente se da es el querer ser Pedro amigo de Federico, pero no se da el fundamento real, no habrá tal respeto. ¿Está claro? Y el afirmarlo es contrario a la realidad. Me detengo en estos casos porque hay relaciones que de suyo, por su naturaleza misma, implican un fundamento real. Y por más que uno las predique, si no existe el fundamento real, no existe la relación. Es claro esto, ¿no? Puede uno predicar un respecto que por naturaleza implica un fundamento real, porque es un respecto real. Ser amigo de no es un ente de razón. ¿Está claro? Ser amigo imaginario de es una relación de razón. Pero ser amigo de no es ser una relación de razón, es una relación real. Está clara la diferencia, ¿no? Ser amigo de implica una relación real con fundamento real. Y se dará solamente si existe ese fundamento real, ¿no? Que en este caso es complejo, ¿no? Implica dos personas con cierta virtud moral, ¿no? Con cierta paridad, como dice Aristóteles, ¿no? En distintos respectos, ¿no? Con cierto trato habitual, ¿no? Que hace real el compartir el conocimiento y la virtud, ¿no? Y entonces puede haber una relación de, y con el fin que se busca como propio de la relación, que tiene que ser el auténtico bien común, ¿no? De manera que si no hubiese eso, no habría amistad, por más que se la predicase, ¿no? Las relaciones reales son importantísimas, ¿por qué? Porque todos los entes finitos, precisamente en virtud de su finitud, así como no se perfeccionan sino por cualidades, no pueden adquirir ciertas cualidades sino por relaciones. Y por lo tanto, la realidad de ciertas relaciones forma parte del perfeccionamiento en general de los entes finitos, que por eso constituyen naturalmente un cosmos, es decir, un todo ordenado. Y si constituyen un todo ordenado es porque tienen relaciones reales entre ellos, ¿verdad? Si no, no habría un cosmos. Habría entes coexistentes pero sin relación entre sí. Esto mismo vale para el todo de la vida social, porque la sociedad es un conjunto de relaciones y de relaciones reales, porque ser socios los hombres en la vida social es un respecto real. Y esas relaciones reales son las que posibilitan y al mismo tiempo realizan y planifican el perfeccionamiento real y concreto de todo ser humano. Fíjense que estoy señalando cómo el tema de las relaciones atraviesa tanto la filosofía natural como la filosofía práctica. Porque los entes finitos, en virtud de su finitud, están llamados a relacionarse y a perfeccionarse según sus relaciones.